Si alguna vez, cansada de extrañarme, decides que ya es hora del regreso. Si el silencio madura y se hace espeso, tú bien sabes, amor, dónde buscarme. Allí, en algún lugar donde me expreso sin que quiera vencerme o derrotarme. Allí, donde pregunte sin gastarme y de todas mis dudas salga ileso. Jamás en el entorno de la gente, jamás en la palabra intrascendente, en la rueda banal de compraventa. Si quieres encontrarme, si lo intentas, estoy en ese mundo diferente donde nada se mide ni se cuenta. Jamás en el entorno de la gente, jamás en la palabra intrascendente, en la rueda banal de compraventa. Si quieres encontrarme, si lo intentas, estoy en ese mundo diferente donde nada se mide ni se cuenta.